La 90.1 quiere que formes parte de su mundo. Sumate al multimedio. No pierdas más tiempo. Inscribite ya en los cursos y seminarios que harán de vos un verdadero profesional de los medios. Teléfono 4796-4994 o personalmente en Maipú 855 Vicente López. De lunes a viernes de 9 a 19 horas. Bienvenidos de nuevo a Una Tarde con Carolo. Son las 20.01 y estoy sola en el piso para hacerles compañía durante una horita a lo Luisa Delfín. La temperatura es de 31 grados 2 décimas y la sensación térmica es de 33 grados 4. Carolo, ¿qué haces? Ay, ¡Carolo! Carolo, nos dejaste encerrados en el baño. Salí de acá, con por el favor. Calor que hace. No, es que el programa es mío. Salí basta, de acá, por favor. Basta. Salí tómatela, de acá. Carolo. Tómatela. Por favor. Salí de acá, Carolo. Ándate, por favor. Encima, ¿quieres tomar el programa? Esto es una locura. ¿Por qué me excluyen? Yo tenía ustedes razón en pelearme la otra vez, Augusto. Vos viste. Me excluye. Yo sabía que iba a proyectarse de esta forma. A ver, Daniela, ¿la podés sacar del estudio, por ay, favor? Ay. Volveré muy pronto. Ahora te robo esto vos. Antes a mí, ahora con vos. Pedazo de bala. Por favor, por favor. Dios. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a En la Cuerda Floja. ¿Cómo están? Y la verdad estoy como consternada. ¿Qué comienzo, raro. Sí, sí, sí. Raro. Está golpeando el vidrio de afuera. Está sí, loco. Sí, deja las uñas marcadas, vos fíjate. Como loco ese tipo. Y bueno, no. También querer apropiarse del programa es bastante sí, heavy. Sí, realmente. Pero bueno, acá estamos los de siempre. Emiliano Pérez, como siempre. Acá estoy. Ahí está, Florencia Muras con nosotros. Sí, no voy a permitir, ya te digo, que Carolo nos usurpe el lugar que tanto nos costó. Nos costó mucho. Claro que sí. En la operación técnica está Agustín Leira y como siempre en la producción haciendo gestos obscenos está Daniela Ferraro. Pobre. Ahí saluda. ¿Qué se toca? Como el lenguaje de señas. Ay, mira. Nosotros relatáramos qué es lo que está haciendo el operador en este momento, no. No podemos. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4796-3553, 4796-3553 o a enlacuerdafloja@fm90-1.com.ar. Ustedes se preguntarán qué tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy? La verdad es nada. No tenemos nada. ¿Nada? No. Sí. Ay, no, mentira. No. Super programa el de hoy. Impresionante. Florencia nos va a hablar de... Mira, es como claro, no sabía un título que ponerle, pero más que nada vamos a hablar sobre tendencias y agenda, tanto para las mujeres, y no voy a ser mala, también voy a incluir a los hombres. Vamos a tener mucha tecnología, qué está pasando con la tecnología. Eso y también les cuento, no sé si saben ustedes los hombres, que se cumplieron los 50 años de la muñeca Barbie. No me invitaron. Se sacaron a relucir un montón de cosas con respecto a los diseñadores de la muñeca, muy interesantes los datos que les voy a pasar en un ratito. Buenísimo, vos, Emi, no vas a estar hablando de deporte. Sí, tengo de todo, tengo, mira, hasta golf. Tengo a vos que te gustan estos tipos golf. De deporte. El golf no me gusta. El otro día me enteré que hay una chica argentina muy pocos años, creo que tiene 14 o 15, que está radicada en Estados Unidos, que dicen que es como la Tiger Woods argentina. Sí, pero ya. Yo no tenía. Partamos de la base que a mí el golf no me gusta y no me parece un deporte interesante. Es como muy snob, me parece, ¿no? Es como salir a caminar y de paso pegarle una pelota. Claro, total. La verdad nunca intenté, no pude hablar. Yo jugué a los mini golf. ¿Viste los chiquitos? Claro. ¿En dónde? En shopping, siempre hay. ¿En los shoppings? Sí, ¿pero sí, qué sí. Shopping? ¿En qué shopping? Tal cual, yo ese shopping no lo conozco. No sé, en un momento creo que había en el abasto. Mira, en serio te digo, lo jugué en shopping, no me acuerdo en cuál. Sé que algunos hoteles, algunas pero cadenas, chiquitos, algunas onda, cadenas de los Simpsons, viste, que le pegan a la... El mini golfito ese. Sí, es conocido, pero la verdad yo nunca jugué. No, sabes que no, ni idea. Bueno, un día te desafío a un partido de... Un mini golf. Mini golf. Bueno, perfecto. Dale, listo. Queda. ¿Eh? Queda. Sí. No sé dónde ni cuándo. Van a subir, no, después vemos. Vamos a subir los videos a YouTube, así nuestros oyentes pueden ver el... Claro, y al Facebook. Y al Facebook. Tenemos grupo de Facebook. Ah, sí, claro, ¿cuántos somos sí, ya? Sí, está así, ingresan ustedes, 180. Chicos. Impresionante. ¿180? Oh, wow. Ah, digo, 780, ya me imaginé. Terrible. Ah, dame dos semanas más. Vamos subiendo a nuestro grupo de Facebook, nos pueden buscar en La Cuerda Floja, simplemente. Y tenemos nuestro blog que es en La Cuerda Floja 09, acuérdense poner 09.blogspot.com. Les comento que Oasis está viniendo el domingo 3 de mayo al estadio River Plate. Sí. Estoy muy feliz. Muy feliz, vos que sos fanático. Me gusta mucho. Hacen primero una escala en Lima, en Perú. Y bueno, vienen a presentar su flamante disco Dig Out Your Soul. Excelentemente pronunciado. Sí, sé. Sí, está, es una cosa no increíble el inglés de Augusto. Está increíble. Está años luz de nosotros. Sí, sí. Bueno, pues. ¿Vas a ir a verlos? No, ¿vos? Sí. ¿Vos, Flor? No, me temo que no. Ah, si me regalan las entradas, voy con gusto. Ah, te está mangueando entradas. Sí, sí, no, pero igual. Bueno, estuve pero... averiguando los precios. ¿Y ¿en serio? ¿Saladitos? La más barata, 70. Ah, no Campo. Es tan caro. No, no es Campo está 150. Bueno, no, no, también los precios. Me parece que no son una locura. ¿Y 70 en 150 pesos te lo gastas en tres cositas que te compras en el supermercado? Y sí, bueno. ¿Y la más cara? Las VIP están 400 pesos, pero había algunas. Bueno. Bueno, pero no es tanto. No es tanto. Aunque una son banda, artistas como internacionales, sí. No te olvides. Sí, sí, sí. Igual vos, yo... Para vos, que sos fanático de Oasis, ¿llena el River? Para mí le queda grande. Pero bueno, sí, no, no, sí, la, para mí también. No la llena. Pero bueno, no importa. Igual, por lo menos van a... armar a un Oasis. Vamos a ver, si se llena, saldrá en todos los diarios, explotó River. Con Oasis, no creo. No igual. Creo. Pero no, pero son bueno. Muy mediáticos, viste que no, no, no hacen no, mucho, no le gusta, mucha no le gusta la prensa, son, no le gusta claro, nada. Claro, son bajo perfil. Totalmente. ¿Saben que ayer entré a una página muy interesante que se llama andademiparte.com? Ah, una que te da todos descuentos para ir a lugares. Esas páginas que sí, entras después de entrar a Poringa, son terribles. No, es la típica, uno googleás y decís, ¿a dónde voy esta noche? O decís, quiero ir con descuento, viste, no tenés dos mangos. Entonces googleás ahí y te aparece. Te aparecen descuentos de todos los sí, rubros. Sí, como que son unos pibes, vos podés seleccionar, ponerle gastronomía, creo que música, qué no bárbaro, sé bien. No, no conocía. Cualquier rubro, peluquería, sí, Pará que me lo voy a anotar porque no la tenía más el lote de la semana. www.poring. Sí. ¿Cómo era? No, no, esa es la de la que entraste vos recién. La voy a anotar porque la perdí. www.andademiparte.com. Ahí está. Así que ¿y, si y cómo fue que la encontraste? ¿Alguien te dijo o fue así como yo que buscaba? Es de un amigo mío. ¿Y es un amigo tuyo? Un amigo menos mal que no dije nada porque ya lo estaba hundiendo. No, no, que pero son los ladres. O sea, ¿cómo lo habrá conseguido? ¿No? Todo por canje, no es una cosa media rara. La verdad que ni idea, pero andademiparte.com. Favores. Sí, andademiparte. Sin punto ar, punto com directamente. Perfecto. Ya estoy entrando. Punto com. Ah, habías anotado punto com. No sé, tengo esta tendencia. Estás un poco oída. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4796-3553. Hoy el tema del día. No, pará, para mí el tema del día tendría que ser qué piensa la gente de que Carolo, viste, nos usurpa el lugar. Si lo quieren echar. Claro, si lo quieren echar o no. Para mí tendríamos que hacer como una mesa. O si no, qué fea noticia, Augusto, si nos quieren sacar a nosotros y que no, no, para mí que mediar y hacerse amigo de nuevo de este personaje. No, para mí ya con la discusión que hubo el otro día entre Carolo, Emi también se metió un poco. Sí, sí, sí. Estaba muy herida. Yo la vi cuando... Yo la vi cuando... Jamás me peleo. Yo la vi cuando salían del estudio, estaba llorando. Sí, así que para mí, si quieren, se pueden comunicar. Dicen Carolo o nosotros. Sí. Veremos qué pasa. Hay algo que ya no puedo contener. Me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntas si hoy traigo mi fe. Siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar. Y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me preguntas si hoy traigo mi ser. Siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy a atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. día la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me preguntas, hoy traigo mi red, siempre quiere romper aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. La Vela Puerca pasaba haciendo de atar en esta tarde-noche de viernes acá en la cuerda floja. Sí, sí, cada vez oscurece más temprano. Y ahora mañana se cambia la hora. Se cambia la hora, sí. ¿Cómo es el tema? No, hay que atrasarla. Vamos a dormir una hora más. O sea, el domingo va a tener 25 horas. ¡Qué bueno! Buenísimo. Así que mañana a las 23:59 atrasamos el reloj. ¿No les parece? No hicieron tan... En los medios no salió tanto. Entonces yo tengo miedo, sí, como salió, de olvidar. Sí, salió. Sí, lo pusieron. Pero viste que antes, cuando había que atrasarlo... Estuvieron más tiempo, ahora me tengo miedo como... Igual la noticia de hoy es que Cristina adelantó las elecciones. Sí, sí, junto con Macri. Junto con Macri, así que van a ser en junio. Sí. No tengo bien la fecha. ¿El 28 no es? El 28, creo que sí. Sí, el 28 de junio. El 28 de junio se adelantan. Sin chequearlo, te lo digo. Muy bien. Porque lo sé. Ah, muy bien. Eso es estar informado. La oposición la critica, pero bueno, son... Ya eso no lo sé. Es un tema de debate. No, a mí me mata, no sé si estuvieron viendo las publicidades. Vieron que el domingo pasado fue el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. ¡Feliz día! Gracias. Decirle bueno, feliz día. Tanto, no importa. Ay, qué malo. Él siempre comiste ese lado negativo, ¿no? Y no sé si estuvieron viendo las publicidades de Narváez. Sí. Por el Día de la Mujer, que no. Se te quedaba así hablando y te decía, ¿sabes que sos yo no? Mujer. Yo vi que cambiaron el cartel en la 9 de julio. ¿Lo viste? Ah. ¿El de la chica durmiendo? Sí, pusieron una chica. Sí. Ah, y salió en el diario, pero no tuve la oportunidad. Malísimo. De pasar por ahí. Bueno, nada, dije que lo cambiaron. Lo sí. Cambiaron el Día de la Mujer. Sí, bueno, hablando de lo de Narváez, me pareció medio patético. ¿Por qué? Y como que le hablaba a la mujer, viste, sí, todo así, todo intimidante. A la mujer, se hacía el galán, sí, y sí. Ese tatuaje es ahí. Es que es como el nuevo galán, viste. Yo creo que más de una mujer lo va a votar porque siente afinidad, viste, física. Quizás. Puede ser. ¿Habría que hacer una encuesta con las mujeres de más de 40? ¿Cuántas encuestas que tenemos hoy, eh? Y yo creo que más de una le cae simpático. ¿Les gusta de Narváez? No como político, sino como persona. Físicamente. Tiene mucho chamuyo. ¿Vieron cuando va lo de Mirtha Legrand y así? Se hace todo el... Eso pues, no hay político que no tenga a nuestra chamuyo. Productora, Daniela, ¿le gusta de Narváez? ¿Le gusta el tatuaje en el cuello? Sí, no. Dijo que sí. Dijo que no. Sí, sí. Es como agresivo, es como seductor. Me parece un tatuaje, no sé... Llaman la atención. Está bien. Más en un tipo grande. Un tatuaje y una cicatriz en la cara. Como claro, el escarpe. Sí, varios chicos internados esa noche hubo. Sí, ¿no? Se desangraban. Hombres manos de tijera. Recordamos, porque hay gente que quizás no se escuchó, que claro. Uno de los secretos para atraer mujeres era tener un tajito en la cara. Sí, está claro. Científicamente comprobado. Entre otras que cosas. Es una entre realidad. Otras cosas. Y mucha plata, seguramente, porque si no, no te van a dar vuelta. ¿La billetera? Mata no, galán. La mata. Dijo Jacobo Winograd. Sí, sí. Bueno, la fuente, digamos, que no es una pero cosa... Pero es una frase de él. ¿Es una frase de él? Sí, él la dijo. ¿En serio? No sabía que era de él. Yo pensé que era antológica, sí, algún pensador, ¿me entendés? Bueno, la había armado. Bueno, salió de él. Jacobo Winograd. No, en serio. Emiliano nos haya enseñado algo increíble. La otra vuelta te enseñé de dónde provenía. Pero eso de dónde lo el inglés. Zapping, de tanto mirar no zapping. No sé, puede ser, que... sí. Pero en serio, la dijo. TBR, hagamos. Sí, porque para mí la de Jacobo Winograd no. Pero en serio, la dijo Jacobo Winograd. Después te voy a tirar otra frase de Jacobo Winograd, así que. Dale, pero ahora decime. Sí, tengo algo que te puede interesar de deportes. A ver. ¿A vos qué te gusta? Rapidito, ¿eh? Sí, rapidito. Ponele que estemos jugando al golf un día, ¿no? Y se te cae la pelotita en un lugar donde es todo barro, fango. Sí. Fango. Y vos estás vestido como un duque, porque el golf es un deporte de duques, ¿no? Sí, Augusto, ¿no? Yo me lo imagino todo impecable. ¿Qué haces para no ensuciarte? ¿Qué haces? Agarro otra pelota y listo, que es lo que se hace en el golf, en realidad. Bueno, creo. Puede ser que se haga, pero ¿sabes lo que hizo el sueco Henrik Stenson? No. ¿Se desvistió completamente? Es no, grande. Bueno, se quedó en paños demasiado menores. Paños menores. Y entró... ¿Por qué paños menores? Discúlpame que te interrumpa. ¿Pero por qué le dicen paños menores? No lo sé eso. No me imagino lo que vendría a ser un paño menor. Sí, la frase no es linda. Sí. La frase no es pero linda. Pero paño me suena como un pañuelo, no sé. Sí, o que agarró un pedacito de trapo y se lo puso porque no le quedaba nada. No, la cosa bueno es que el tipo entró en boxer al lodo, en el medio del lodo, y empezó a darle la pelotita y la sacó, ¿no? Sí, es el número neutro ahora, el lodo. No al barro. Al lodo. Al lodo. Claro. Ay, está todo un señorito sí, inglés. Estoy mejorando, con el tiempo mejora. Entró y la sacó. Entró y la sacó, pero parece que la federación de golf lo va a sancionar por esto, pero a él le sirvió para ganar y seguir séptimo en el torneo. Así es, séptimo. Sí, sí, porque se la dieron como válida en el momento. A lo sumo va a pagar una multa, pero vale eso. Está bien. Por favor. Vale jugar desnudo al golf. En serio te digo. ¿Viste? Así que te reto desnudo al golf. No, prefiero vestido. Bueno, prefiero vestido. Tenemos la encuesta de hoy, el 4796-3553 o en la cuerda floja arroba fm91delmedio1.com.ar. De Narváez, ¿te parece simpático y buen mozo? Le das a De Narváez. Le das profundo, che. Qué profundo nuestro tema, terrible. Le das a De Narváez. Le das a De Narváez. Esa es la encuesta. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eso es obvio. Pueden salir al aire llamando. Sí, tranquilamente, sí. Tranquilamente. Vamos a una tanda hasta las 21. Estamos haciendo en la cuerda floja. Parrilla Roca, un clásico en gastronomía. Un lugar que marca la diferencia a través de los años. Parrilla Roca. Un lugar que entró en el cambio. Achuras y carnes de exportación. Parrilla libre. Salad bar. Un cambio en la zona norte. Una propuesta diferente en gastronomía. Avenida Roca, 1199 Vicente López. 4-796-1079. Desde un primer momento, 90.1, nombre de radio. 90.1, nombre de radio. Ahora, en la zona norte también podés estudiar las carreras de locución, producción, castellano neutro y locución deportiva, con prácticas reales en el multimedia. Anotate ya al 4796-4994. 4796-4994. Comiendo acá en el aire. Sí, nos agarraron desprevenidos. Desprevenidos. Ahí lo tienen a De Narváez, casi digo Francisco Solá. Lo tienen a De Narváez en C5N, así que si lo quieren conocer para opinar, prendan C5N y lo van a poder ver. Así es. Tenemos las tendencias de hoy, que están de moda en lo que es tecnología y todo lo que tiene que ver con la mujer. Lo agarramos a Emiliano también desprevenido, sí, ¿viste? Me la hacía más larga la pausa. Cortita. A nosotros sí, también. Como la mía. Pero te fuiste lejos. No, fui al baño. Se fue a caminar un rato, a airearse y vino, ¿viste? Bueno, sigamos, por favor. Bueno, es mi sector. Bueno, vamos a hablar de las tendencias. Che, bájenme un poco el volumen porque con la tele... No, igual no se escucha. ¿No se escucha? Bueno. Estamos viendo de fondo que tenemos a De Narváez, ¿no? A De Narváez, pero que me está hablando con una voz muy fuerte. Entonces no puedo hablar. Bueno. Vamos a ver, primera tendencia, Q-Link. ¿Alguno se imagina qué es el Q-Link y qué furor mal en Estados Unidos y acá? No tengo la menor idea que... Pero tiren. Augusto Q-Link. Está bailando en el piso, yo no entiendo. Sí, me mata. Estás haciendo? Como... Sentate en la silla, Augusto. Perdóneme. Bueno, ¿qué es el Q-Link? Tírenme una idea. Algo japonés. ¿Se escribe de manera japonesa? No, Link como inglés y la Q es que es la Q. Sí, me imagino. Es un acceso no, a la mires, Q. No sé. Un acceso a la Q. Un colgante. Bueno, vos porque también el dibujito. Bueno, no, les cuento. Idea. El Q-Link dicen que ya revolucionó Europa y Estados Unidos. Y este mes llega a la Argentina. Es un chip que es incorporado en la bijú. ¿Vieron? Como si fuera un collarcito. Bueno, que tiene tipo forma de corazón. Y que dice que mejora el rendimiento físico e intelectual. Dicen que entre las famosas... ¿Cómo lo hace eso? Bueno, es claro, yo dije... Mirá si me voy a poner, yo que me estreso, cualquiera que viste, uno que está en la ciudad, se pone ansioso. Dice, bueno... Que este es un dispositivo que te lo colgás y combate las radiaciones electromagnéticas, sino que también reduce el malestar del jet lag y mejora el sueño, digamos. Lo que hace es emanar, ¿no es cierto?, emisiones electromagnéticas que, digamos, el cuerpo lo absorbe, es toda una cuestión física y química. Bárbaro, y lo que hacen que supuestamente, bueno, yo le digo los beneficios que tiene este aparato Q-Link. Dice que fortalece la resistencia a los efectos del estrés, incrementa la energía, alivia los dolores musculares, armoniza ambientes saturados, disminuye el cansancio, reduce los efectos del jet lag, mejora la oxigenación sanguínea, entre otros. Pero eso otros. No solamente para las mujeres. No, es para los hombres también, pero lo muy raro, acá lo van a empezar, yo les digo para los que están interesados, este mes se va a empezar a lanzar este producto en la calle Agote 23 88 y el teléfono en el que se pueden comunicar. No lo digas. ¿No lo digo? No. Bueno, el tema del precio. No, pero el tema del precio me parece que dentro de todo no ¿lo tenés? Sí, $100 va a ser el lanzamiento acá en Argentina. No es caro. Mientras en Europa les cuento sale 900 euros. O sea, hay una... algo raro. El nuestro es Made in China. Made in China. No, pero la verdad que yo no sé si ustedes creen. Yo no sé, que te pongas un cosito en el cuello y que de repente te saque el estrés, la ansiedad. No sé, me suena medio raro. Me suena... Dicen que lo usa Madonna, Salma Hayek y Sarah Jessica Parker, la de Sex and the City. Como que anda con el colgante puesto todo el tiempo. Y mismo la chica esta, Lindsay Lohan, ¿se acuerdan? La que tenía problemas con el alcohol y las drogas. Dice que la mina desde que se puso el collarcito ese como que le cambió la vida. Qué bárbaro. Ya lo voy a estar. Al ser $100, yo creo que más de algún intrépido. Yo quizás te lo compro. Yo medio que le dije, mamá, me lo voy a comprar. Me dice, déjate de hinchar. Mirá si te vas a comprar eso, viste. Quizás es mental. Uno dice, ay, tengo el aparatito, entonces me siento mejor. No, yo vendo unos en casa. Claro, estaría bueno. Yo tengo que creer que se te. Hay que esperar. Porque cómo sabes que tenés cosas electromagnéticos que supuestamente te activan la circulación, no te das cuenta. No sé, ¿hay otra cosa que me pueda llegar a interesar un poco más? Zona verde, vamos a ver. Con el tema del medio ambiente. Bueno, surgió una prenda sustentable en el local de Max Station que es muy copado. Dicen, vos te compras una campera que es negra, que la podés usar, qué sé yo. No es tampoco muy moderna, pero ponele tipo pilotín cuando se larga a llover. Quiero ver la foto, a ver. La campera. ¿Vos te la pondrías, Augusto? Sí. Tiene unos cosos ahí que... A ver. Te cuento los cosos. ¿Qué son los cosos? ¿Vos la ves acá? Mirá. Sí, la vi. Bueno. Son unos gadgets, se le llaman esos cosas. Gadgets. Gadgets. Como el inspector gadget, ¿te acordás? Ah, igual. Sí. ¿Sabes por qué es gadget del inspector? No, a ver. Porque gadgets son herramientas. Claro. Y viste que el tipo tenía herramientas. Impresionante. El inspector gadget. No lo sabía. ¿Viste que tiene un montón de instrumentos colgados? Gadget es un instrumento. Mi vida cambió desde este momento. Dice que la campera, dice que tiene un panel solar integrado que lo que hace es toma la energía tuya del cuerpo para cargar tu iPod o el celular. O sea, basta de cargadores, chicos. Te pones esta campera, vas así, se te carga inmediatamente el MP3 o tu celular. No con energía solar, sino con la energía del cuerpo. Claro, o sea, vos tenés la campera. Los rayos del sol llegan a la campera y ahí de esa forma con la energía solar, digamos, y la de tu cuerpo, se carga el dispositivo electrónico que vos tengas. Después, ¿saben que están de moda en Manhattan los edificios ecológicos? Edificios ecológicos. Bueno, qué bárbaro esto. Dice que está comprobado que en comparación con sistemas de construcción tradicional como tenemos en este país, dice que son apenas entre un 2 y un 7% más caros. Y que aseguran una mayor recuperación de la inversión. Y lo que tienen es que son espacios altamente productivos y rentables. Y que están enfocados a realizar un uso eficiente de la energía. Son como, o sea, los arquitectos dicen que es una tendencia que se da mucho en Estados Unidos. Porque vieron que tienen mucha población y son puros edificios. Entonces arman estos tipos de edificios que, bueno, hacen bien a la naturaleza, digamos. Y son los edificios que en la terraza tienen las plantitas y todo. Claro, eso. Y tienen, si vos ves, son muy altos, pero tienen ventanales muy amplios, no son cerrados. Y bueno, dicen que si a largo plazo hacemos esto, va a generar un cambio en el clima. Seguramente. Pero el tema es que deben ser, dicen que son 2 y 7% más caros, pero andás a ver. Calculo que necesitarás arquitectos y una infraestructura de ciudad. No sí, creo que llegue a nuestro país, me parece que no. ¿Por qué no? ¿Puede ser que no? Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, vamos ahí a Barbie. Eso me gusta. Bueno. ¿Te gusta Barbie? No, yo les cuento que salió en el diario. No, es una muñeca. Eso. Bueno, pero el estereotipo de Barbie. ¿Sabes qué? Se me vino esa pregunta. Cuando nosotros a las chicas jugamos a las Barbie y ponen entre los 10 y los 9, ¿qué les pasa a los chicos con las Barbie? No sé, ¿ustedes tienen hermanas mujeres? No sé si tienen. Bueno, pero quizás, no sé, tenían alguna prima. ¿Les pasa algo con la muñeca Barbie? ¿Cómo si nos pasa algo? ¿Si nos excita Barbie? Claro, si tienen fantasía. Decilo con todas las letras. Bueno, quería ser un poco sutil. No, digamos. Barbie no me excita. No, pero cuando eran chiquitas no tenían así como una cosa. Porque las chicas agarramos a Ken, saben quién es Ken, sí, ¿no? Sí. Bueno, y era como... Ken Brodman. Claro, te ponías como loca. No, Ken, el muñeco Ken, que es el novio de Barbie. Claro, sí. Bueno, sí. Vamos a ir a la información. Bueno, les cuento. Barbie cumplió sus 50 años, que bien que se mantiene, porque está siempre igual, ¿vieron? Te ha hecho una muñeca. Te ha hecho una muñeca y 50 años. Gracias, buenísimo. Muy bien. Es una muñeca. Bueno, ¿saben qué hicieron en Estados Unidos para agasajarla? No sé. Hicieron un diseño, un Fiat 500 rosa. Todo diseñado con Barbie. Si ustedes ven, yo acá los chicos les estoy mostrando la foto. Está todo ambientado tipo Barbie, todo rosa en su interior. Una cosa monísima. Y bueno, va a estar a la venta. Así que a las chicas que tengan un poco de de dinero ahorrado. ¿Eso va a estar en la venta? Sí, sí, sí, señor. El auto de Barbie. El auto de Barbie, si va a estar todo de Barbie, ahora viene el auto de Barbie. Bueno, así que las que estamos un poquito viejitas, quizás si ahorramos, ¿no? Nos podremos, no sé, yo creo que ni ¿viene muerta. ¿Con Ken? No. Viene el auto Ken. Solo, el Fiat 500 rosa. Vos lo decís, quiero el Fiat 500 de Barbie. Vos vas a la concesionaria, quiero el Fiat 500 de Barbie. Y te lo tienen que decir. No sé cuánto saldrá, porque un Fiat 500... hoy día. Yo quiero el Fiat 500 de Barbie, así nomás te lo digo. Carolo, nadie pero, te autorizó a estar acá adentro. Me dejaron afuera y quería hablar de otras cositas. Pero, a de Narváez no parto Carolo. Como un queso. No. Ay, ¿y por qué? Porque nosotros estamos preguntando por qué. Me atrae como hombre. ¿No puede ser solo por eso? Solo por eso. Lo tuyo es todo físico. Todo físico. Nada mental, nada intelectual. No. Bueno, no importa, estamos hablando de Barbie. ¿Por bueno, me quedo ¿por qué querés tener ya? El auto de Barbie? A vos no te pega el rosa, ¿me entendés? No te queda bien. Sí, el me rosa. Baja joya con el bigote. No, vos te parece. No, vos te queda bien el verde el oro, tipo la remera que tiene hoy a vos. Ay, es hermosa. Te iba a decir cómo te marca los bíceps. Por eso no te los marca nada. Tómatela, Carolo, dejate de joder. Sí, por favor. Carolo, lo tuyo en este programa bueno, no, está no, no. En, pero, en chicos, agonía. Pero chicos, sorry, pero dejen darle termina, información sobre Barbie que le va a interesar a Carolo. Yo les cuento. El diseñador de la Barbie, la muñeca, se llamaba Jack Ryan y les cuento que este tipo era medio rarito. Se sacó a la luz que el tipo era un adicto al sexo y que tenía una mansión en Los Ángeles tipo Jeff. ¿Vieron el dueño de Playboy que sí. Tiene todas sus conejitas sí, Playboy? Sí, sí. Bueno, este tipo parece ser que era adicto al sexo y todas las mujeres que estaban en su mansión... Estoy aplaudiendo. El tipo estaba obsesionado de que las chicas con las que salía tenían que ser idénticas a Barbie. Qué entonces, salía con rubias espectaculares, con los recuerpos, tontas, huecas, directamente ni hablaban porque eran tipo Barbie. Sí, ¿me sí. Entendés? Bueno, y la cuestión que el tipo de hecho murió... estando dentro de esa mansión. Qué groso. A los 67 si años. Si una adicción. Tarada. No, si hay una adicción que tenés que elegir. No. Y ¿no el es tipo, sexo? El, tipo el tipo era el diseñador de Barbie. Dicen que estaba obsesionado con los retoques y todos los cambios. Y que estaba realmente, y con las mujeres le pasaba eso. Realmente proyectaba como que las minas tenían que ser Barbies. Bueno, y esto no es todo. El tipo tenía un hijo que se llamaba Ken. Sí, que sí. Es por eso que le pusieron Ken. Y tenía una hija que se llamaba Barbie. Bueno, los hijos que habrá tenido. Bueno, pará. El problema es que el Ken real, su hijo, tenía problemas de chiquito porque sentía que no daba con los parámetros de Ken. Vieron que Ken es como el super chabón, re lindo, el re cuerpo. Y el flaco se ve que no, era un chico común. Y dicen que el chico tenía problemas mentales por eso. Y que lo peor es que después el chico de grande era gay. No, y, genial. Y sí. Empezó a tener problemas realmente con el padre porque, y más que bueno... Era reconocido que era gay y todos sus compañeros, digamos, también eran homosexuales. Y bueno, él tenía muchos problemas por ese tema, de que realmente se lo comparaban con Ken. Ay, ¿cómo me dijiste que se llama este chico? Ya te digo, se llama Ken Ryan. Ay. Tendrías que ponerlo en Facebook a ver si lo encontrás. Sí, si lo encuentro. Porque lo se siente mal. Vos le podrías dar tu apoyo, ¿me entendés? Y decirle, yo apoyo no, lo que sea, no te pongas mal, vos sos lindo igual, además aunque no te parezcas al Ken. Además que yo juego con las Barbies. Yo hoy en día juego con las Barbies. ¿Jugás con las Barbies? Estás un poco grande, aparte. Nunca hay edad para esto. ¿Pero y te gustaría tener el autito rosa? Sí, me encantaría. A mí también me encantaría tener un auto rosa. Y más es el de Barbie. El de Barbie es muy lindo, ¿viste? Claro, con la insignia de Barbie. Bueno, y vamos a otra cosa. No sé si se enteraron la última. La en última. Tokio... Se inventó la primera maestra robot que da clases. Sí, sí, lo leí por ahí. Es muy cómico. Bueno, la nueva maestra se llama Sasha y dice que solo sabe manejar 700 palabras. Para mí medio poco. 700 palabras. Más que muchas maestras de este país. Sí, no, claro, puede ser, si no. 700 palabras. Quiero aclarar algo. Sasha, en algunos países es nombre de hombre. De hombre, claro. No, no, pero esta es mujer porque te das cuenta tiene el pelo rojo. La hicieron mujer, ¿no ves que es una robot mujer? La cuestión es que esta... ¿Robó? Sí, es. ¿Robó? Robó mujer. Bueno, dice que puede hacer 6 gestos. Se enoja, se ríe, tiene miedo, tiene asco, tiene enojo, tiene felicidad y tristeza. O sea, vos no haces la tarea y la muñequita... No hagan llorar al robot. Bueno, y la cuestión, ¿saben por qué se les ocurrió inventar robots maestros? Porque dicen que la población está envejeciendo y cada vez tienen menos gente joven en Tokio. Entonces es una forma de que les falta mano de obra. Y que la gente no tiene hijos. No, y claro, la gente no tiene hijos, no tienen docentes, no tiene gente joven, entonces tienen que acudir a los robots. Para que qué bárbaro, che, igual los hacen tan buenos los robots que envejecen también. Estuvieron mal en eso. Che, tengo una idea. Nos vamos a Tokio y dale. Y vamos traemos a una maestra. Ahora y volvemos. Bueno. Sí, ¿les parece? Una maestra robot. No te lo pierdas, no te quedes afuera. Ahora, comunícate con FM90.1 a través de Mobilui, nuestro mensaje de texto. algo diferente te espera. Cabaña Don Rolando, parrilla restaurante. Juan de Garay 2388 Olivos. Delivery sin cargo al 4799-7358. Cabaña Don Rolando. Música entre sueños de verano. Todos los sábados a las 24, grandes artistas en vivo. Los sonidos que nos pertenecen. En el aire, 90.1. Vale la pena. La 90.1 quiere que formes parte de su mundo. Sumate al multimedio, no pierdas más tiempo. Inscribite ya en los cursos y seminarios que harán de vos un verdadero profesional de los medios. Teléfono 4796-4994 o personalmente en Maipú, 855 Vicente López. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Haciendo James Blunt cuando pasaban 33 minutos de las 20 horas. Y tenemos un llamado en línea. Tenemos la encuesta. Hola. ¿Cómo estás, Augusto? Fátima habla. Como si la conociera. De toda la vida. Todos los programas. Ah, Fátima, de todos los programas. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a pagarle, me parece. Esta chica era la que le decían... toda la vida. Exactamente. Pero es la única oyente que tenemos. ¿Llamás por el tema de la encuesta? Sí, sí, llamo por dos temas. Por el de la encuesta y por el tema del programa anterior. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Ah, me prometiste en el aire que ibas a traer una persona para que nos explique del pronóstico, la sensación térmica, todo eso. Bueno, eso, aclaremos, fue culpa de Florencia. Florencia, sí, descárgate. Fue mi culpa, yo tenía, era la responsable. Sí, pasale un pañuelo, pobrecita. Se le estaba como mal, ¿no? ¿Viste? No, no. Prometo que con una semana muy agitada y no pude conseguir el contacto, que bueno, les prometo que la próxima voy a tratar. No, yo estaba, la próxima ya fue. No, bueno, qué malo. Si sos vos, Flor, basta, Florencia. Yo acá nadie se mueve, ¿viste? Bueno, y el otro tema, el tema de la encuesta. ¿Te gusta de Narváez? Está lindo. A mí, en realidad, a mí las personas mayores no me gustan. Sí. De mi edad o para abajo, prefiero. Pero si tuviera que elegir a una persona mayor, sí, de Narváez me gusta, es un lindo hombre. Yo te lo dije. ¿El tatuaje te produce algo? El tipo en general emana algo, ¿viste? No, no, es un tipo atrayente, la verdad que... Aparte, no sé, te da como confianza. Debo usar el Q-Link. No sé si estará bien o mal, ¿viste? Pero te da como confianza. Y tatuaje, no sé qué tatuaje tiene. El del cuello. Tiene un tatuaje muy grande en el cuello. A modo de chupón. No, a mí me impresionan un poco los tatuajes, te digo la verdad. ¿Qué cosa? Que me impresionan un poco los tatuajes. Es un preconcepto que tengo un poco antiguo, ¿viste? Pero antes, muchas veces las personas que estaban en la cárcel seguramente eran los que tenían más fuertemente los tatuajes. Es verdad. Es cierto. Porque eso me da un poquito de pudor, ¿verdad? No sé, un poquito de temor, ¿viste? Qué sé yo, pero bueno, si no lo veo, está todo bien. Bueno, Fati, muchas gracias por... Un besito, chau, chau. Qué bárbaro, ¿eh? La única oyente que tenemos nos llama, eso es ser buen oyente. Eso, genial. Eso es ser fiel, un amigo fiel. La oyente fiel. Bueno, yo tengo... del cuerpo humano, que se puede encontrar en el cuerpo humano. Pero vos antes tengo algo que decir, sí, porque acá me pagan para hablar de deportes y debo decir que está jugando Gimnasia de Jujuy con Independiente. Para Abraham, ¿vos pagás, Ah, no sé, a mí me dijeron que me iban a pagar por hacer esto. Sí, no me ganaron. Te juro que a mí también me está pendiente. ¡Ponga nuevo! Bueno, lo voy a hacer a honorem nomás, por favor. Voy a decir que está ganando Gimnasia de Jujuy con goles de Cajáis y Bucet. 2-0 Independiente. Increíble, Independiente le gana a Racing, pierde 2-0 con Gimnasia de la Plata, le gana a Boca. Gimnasia. Tres veces dijiste Gimnasia. Bueno, que yo lo leo como un hincha. Sí, como yo. ¿Entendés? Que dije electrónica, me es electrónica. Ah, sí, ¿viste? Sí, lo nuestro es así, duro y parejo. De acá a... nos acaban de informar que levantaron el programa. Literatura de la primaria. Entonces. Bueno, te aviso que va ganando 2-0 Gimnasia de Jujuy cuando van. Dije de vuelta a Gimnasia. 23 minutos del segundo tiempo. Me va a traer problemas psicológicos esto. Gimnasia de Jujuy. Basta. Es una bestia. Que la M y la N como que se te pegan. Bueno, para mí son lo mismo la M y la N. A ver, hagamos una... Vamos, a ver, vamos. Gimnasia. Nasia. Ahora Gimnasia. Gimnasia. Oh, Dios. Gimnasia. Gimnasia, se entiende, es que basta, dale. Basta, orden acá. Gimnasia, o sea, te sale más gimnasia. ¡Cálmate! Gimnasia, papá, gimnasia, basta, el fútbol. Basta. Tengo 11 rarezas que del cuerpo humano. Y todos tenemos. No te vayas a equivocar en una letra porque te vuelvo en loco. El cuerpo humano. Te lo digo. Perfecto. Sí. Ay. Y todos los oyentes conmigo están. Sí, sí, dale. Tal cual. Si te pica la garganta, rascate el oído. Es como la frase, si te gusta el durazno, aguantate la peluca. Era una ignorante, pero yo no la sabía. Bueno, si te pica la garganta, rascate el oído. Esto es porque al tocar los nervios del oído, se produce un reflejo en la garganta que genera que los músculos sufran un espasmo. ¿Sí? De esta forma se alivia... La picazón. Tenés una mochila pesadísima arriba. Estás leyendo con una presión terrible. Pero lo estoy leyendo bien, ¿eh? Bien. ¿Querés saber otra cosa? Dale. Sí. Si escuchás poco en un lugar donde hay mucha gente, trata de hacerlo con el oído derecho. ¿Sabes por qué? No. ¿Por qué? Porque es mejor para escuchar y se distinguen canciones que suenan lejos o con poco sonido. ¿Pero y quién dice eso? Esto es científicamente comprobado. ¿Augusto lo dice? No, está científicamente comprobado. ¿Por quién? Sí. Está científicamente comprobado por un científico. Por un científico. Por un científico. Ya está comprobado, basta. Michigan. Michigan. Cuando no se sabe Michigan. Dónde es de Michigan. Michigan. Está perfecto. De Michigan. Me parece bárbaro. Si tenés ganas de hacer pis, pensá en sexo. Anda al baño. Ay, ¿cómo en el tema? O sea, vos siempre estás pensando... Pero me excito, ¿qué quieres que haga? Cerebro. A ver, ¿se entretendrá? ¿Cómo? ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? ¡Error! Dulce victoria. El sabor de la venganza. A ver, no. Furceando con Augusto Macar. Entretendrá. Muy bien. Y eliminará el estrés. Bueno, para, no puedo. Si se ríen de mí, no puedo. Y eliminará el estrés. Así que si tenés ganas de hacer pis, pensá en sexo. Pero, perfecto. ¿No qué? No, se me va a ir la gana de hacer pis. No, pero te vas a divertir como loca. Oh. Claro, de estar a pensar en sexo. Bien. En Alemania se descubrió que toser mientras te dan una inyección reduce el dolor. Ay, cuando te sacan sangre, ¿viste? Que te sacan sangre. No, acá dice inyección. Para, ¿estos estudios lo hace alguien, en serio? Es un muchacho en Michigan. Le dan ganas de toser. En Massachusetts. Massachusetts. Le dan ganas de toser al tipo. En la MIT debe ser la Massachusetts. Además, la Massachusetts. ¿Cómo hacen el estudio, boludo? Imagina una hilera de 30 tipos. Él está haciendo pibita y pensando. Sí, a ver, piensen en sexo. Muy poco serio. Para no tener mocos, tenés que con la lengua. Cometelos. Este programa se está hundiendo a pasos abismales. Cometelos. Comete los mocos con la lengua. Para no tener moco, dale, porque tengo acá uno que me cuelga. Florencia, yo no estaba molestando. Me parece muy... poco serio de tu parte y Emiliano de tu parte. Tengo un moco acá, ¿qué hago? ¿Sabes lo que tenés que hacer? Con la lengua. Yo tengo la sensación de que esto se pudre dentro de poco. Puede ser, ¿eh? Si tenés mocos con la lengua, presionás el paladar, pero muy fuerte. No, sí, estoy haciendo. De un lado a otro. Todo el mundo. Y al mismo tiempo, con un dedo, presionás la parte superior de tu nariz por debajo del entrecejo. Esto hará que la mucosa se mueva de adelante hacia atrás. Es cierto, tiene razón. Se me fue todo para adentro. Qué culto que se abrió este programa. Bueno, esta es en serio. A ver. Las otras también. Ah, las otras en serio. Estoy pensando en sexo hace una hora, ¿qué pasa? No, bueno, esta tiene coherencia. Si tenés acidez estomacal, tenés que dormir del lado izquierdo de... No, pero esto es en serio. Esto crea... ¿Coherencia? ¿Dónde está? Te lo voy a recontra explicar. Esto crea un ángulo entre el estómago y el esófago que hace que los ácidos no pasen del estómago a tu garganta. No solo pensar en los ácidos. Qué bárbaro, che. Es verdad, y la productora Daniela Ferraro lo experimentó. Además, está acostada en el control, comprobando. Bueno, ¿cómo era entonces acostarse al lado izquierdo? Te acostás del lado izquierdo si tenés acidez. Pero qué bárbaro, che. Pongo del lado de la cama y de la izquierda y me pongo de costado también. Claro, así es. Para liberar el sangrado de la nariz. Uy, qué bueno. Ponete algodón. Sí, o el mejor remedio es poner un trapo. En el traje. Te clavas. Oh, está como loca, Florencia. ¿Qué le pasa? Te metes un trapo de piso en la nariz. Algodón, perdón. Un trapito, un algodón en la punta de la nariz y apretás contra el cartílago. ¿Sí? ¿Cómo así? Ponele. Claro. Ahí lo está haciendo Florencia para mostrarlo. Perfecto. Para que tu corazón lata más lento cuando estés nervioso, tenés que poner tu pulgar en la boca y soplar. El nervio que controla la frecuencia de latidos del corazón se puede controlar con la respiración. Así que te chupas el dedo, literalmente. Sí, me estoy chupando el dedo. ¿Qué hago ahora? Y ya está. Listo. Es cierto. Me late más despacio el corazón. ¡Ayuda! Sí. Es más, la gente que pasa nos está mirando que estamos chupándonos el dedo los tres. Y hace gestos. Órtenos, como siempre. Bueno, y la última. A ver, tenés que estudiar algo. Esta es importante para todos los estudiantes. Sí, Dios. Si tenés que estudiar algo, lo mejor que puedes hacer es leerlo la noche anterior. ¿Cómo? Esto es porque memorizás mejor las cosas antes de que se consolide el sueño. No entiendo, o sea, como que dice que no es que te pone, tengo el día del examen, ese día levantarme a la mañana y estoy no conviene. Está mal. El día antes, o sea, ya cuando ves que te estás durmiendo, ahí te lees todo. Entonces te queda mucho, sí, eso es verdad, ¿eh? No, yo soy al contrario, de que me mata levantarme temprano y leer ahí como que me queda refresco. Que a veces estoy re quemada la noche. No sé, la verdad que yo todavía tengo el dedo en la nariz y no sé qué hacer. ¿Cómo era? No sé ni me acuerdo para qué era el dedo. Para el corazón, para el corazón. No, el corazón era el de la boca, no confundo. No, era para la boca. Pero esa es la boca, no es la nariz. Uy, Dios. Aprendiendo anatomía con Emiliano Pérez. No, pará, el del corazón era el de soplar con la boca. Sí, ese bueno. Sí, pero yo digo el de la nariz. El de la nariz. El de la nariz para que vamos sangrado, a para sacame de acá. Apagame este incendio. Era para el sangrado de la nariz. ¿Viene un tema? Viene un tema. Viene Moses Mouse haciendo This Board. Gimnasio. after you proved my plan wrong. It wasn't like I'd let it go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh on this show. Mouse haciendo this board cuando faltan solamente 13 minutos para las 9 de la noche. La temperatura. Sí, la temperatura es de 31 grados, dos décimas, la sensación térmica. Ya nos equivocamos todos. Sí, esto es un desastre. La sensación térmica es de 33 grados, 4 décimas y la humedad del 52%. Muy bien, y Emiliano. Te voy a cambiar un poquito de fútbol porque me equivoqué con los nombres. Quiero más frases de Jacobo Winograd, por favor. No. Es de la frase que dije. ¿Sí? Es de él, sí, sí. No puedo creer. Lo constaté. Mira vos. Pero bueno, se está. Arrancó el primer máster del año, el Master 1000. Y... ¿Master 1000? Sí, así se llama. El de. Tenis. Claro, sí, tenis, sí, sí. Tenis. Y arrancó con una derrota para los argentinos porque Chucho Acasuso perdió con Telmuras Gabashili. ¿Mura? ¿Como yo? ¿Qué? Telmuras es el nombre. Telmuras, bueno. El ruso Gabashili, vamos a decir para los muchachos. Gabashili. Sí, bueno, perdió en este torneo que reparte más de 4 millones y medio en premios. Qué lindo, ¿no? Y en este momento, no, claro, porque hay mucho deporte en este momento, además de que estás jugando gimnasia y esgrima de Jujuy. ¡Qué bueno! Gracias, se lo digo a todos los que me bancaron. Estás jugando Willy Cañas con el norteamericano Kerrey. Muy bien. Perdió el primer set 7-6 y en el segundo está perdiendo 4-2. Ese máster que nombrabas recién es el que va a jugar el potro. Con Nalbandian dobles. Arrancan en la segunda ronda porque ya están preclasificados. Así es. Además tiene otros argentinos como Martín Vasallo Arguello. Arguello. Diego Junqueira, Eduardo Suac, Guillermo Cañas, que bueno, habíamos dicho que está jugando, y Juan Ignacio Chela. Muy bien. Chelita. Después tengo para decirte que... Fútbol, yo quiero fútbol. Bueno. Te voy a decir que... Pará, no es todo fútbol en la vida. Voy a decirle un golpe para los hinchas de Independiente, que otro gol más sufrieron de gimnasia. ¡No! Un nuevo gol de Ferradas, por Dios, es muy traumático esto. ¡Ginesia! Es muy traumático esto. Bueno, Independiente pierde 3-0 en la altura de Jujuy. Y ahora, a partir de las 21:15, van a estar jugando Arsenal con Central, que el equipo de Garnero recibe al de Mostaza Merlo, recientemente debutado, para ver si puede treparse a la punta junto con Lanús. Muy bien. Con 12 puntos. ¿Qué más querés saber? ¿Querés saber algo más? Quiero saber mucho más. ¿Qué querés saber? Vos decís. Lo que vos quieras. Bueno, ¿sabés qué te voy a decir? Sí. Que Rusia se postuló para el Mundial del 2018 y 2022. Ah, mirá vos. A estos... Acaba de mandar su petitorio a la FIFA, pero la FIFA, esto no lo debe saber muchas personas, que la FIFA para poder postularse, el país debe contar con al menos 8 estadios con más de 40.000 personas de capacidad. Ah, es no muchísimo. Sí, para poder postularse recién. Los países que se postularon hasta ahora fueron España, Portugal, Estados Unidos, México, Inglaterra y después también se habían postulado... Qatar y otros países que no tienen chances. Se dice que Indonesia, Japón y todos esos, sí, ¿no? Se dice que lo más probable es que vaya Inglaterra. Porque Rusia solo tiene un estadio, que es el Estadio Olímpico de Luzhniki, con muy capacidad para 80.000 personas. Es el único que tiene grande Rusia, pero dicen que de darse la posibilidad cuenta con la infraestructura para poder. Lo dije bien, basta. Infraestructura para poder construirlos. Pero bueno, todo depende de Blatter y de la FIFA. ¿Querés que te diga cómo sigue la fecha también? Por favor. Pero me tenés que alcanzar esto que tengo acá para que lo diga. A ver, mira, acá está. No, error. ¡Belleza, acá nene, está. Belleza! No, acá está. ¡Qué bonito los papeles! No, que me lo sacan. Me están boicoteando mis compañeros. No importa, no, vamos a seguir. Para nada. Bueno, mañana sigue gimnasia. ¡Oh, vamos, otra vez! Ya no podés hablar. Dame. ¿Qué? ¿Lo dejan? Dame, ¿qué lo digo yo? No me di cuenta. Mañana es el sábado 14.03, juega gimnasia con Tigre. San Martín con Estudiantes a las 19.20, Lanús con Colón a las 19.20 horas y San Lorenzo con Banfield a las 21.30. El domingo, te lo dejo decir a vos. A ver, el domingo, yo lo digo. Claro, porque no tiene gimnasia. Vélez recibe a River en el Amalfitani. Newell's enfrenta a Huracán. Estos partidos todos a partir de las 17.10. Racing con Godoy Cruz, partido clave por el descenso. Y Boca recibe a Argentinos Juniors en el último partido a las 19.30 en la Bombonera. ¿Último partido por qué? De la fecha número 6. ¿Qué más querés saber? ¿Algo más? ¿Viste que se amigaron Gorosito y Maradona? Se amigaron. Sí, veo que... ¿Vos sabés que es redonda la pelota? Sí. Sí, lo de Riquelme, sí, ¿qué quedó en la situación? Y parece que se pudrió todo. ¿Pero no se iba a comunicar con Maradona? No. Maradona está convencido de que él no se equivocó. Y Riquelme también. Omnipotente. Así que... No, pero el problema en esta novela, que esto es mediático totalmente, sí. Gorosito había saltado a decir que... Había saltado a criticar a los jugadores que llamaron a Maradona. Y el Diego, enojado, dijo que si él quiere puede decir cosas que no quiere que... Hoy vi un que grupo, seguramente Gorosito no quiere que la gente sepa. Hoy vi un grupo en Facebook que dice, gracias Riquelme por dejar la selección. Wow, todo el día en Facebook vos, ¿no? Gente, no, bro, que crea hazaña. Bueno, y Gorosito lo llamó al Diego para aclarar esto y que sean amigos, porque te digo que tener de enemigo al Diego debe ser muy jodido. Mucho ego. No, pero el Diego te aplasta con un pulgar. No querría ser su enemigo. Pero sí, no su creo amigo. Que tampoco sea... ¿Te gustaría ser amigo del Diego? Ni me va ni me viene. A mí me gustaría. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como Roberto Carlos. Y el Diego debe tener un millón de amigos, sí, sí. Sí, no. Gol de Independiente. ¿Gol de Independiente? Sí, señor. Información minuto a minuto. Minuto a minuto, estamos con todo. Ya te lo digo, a los 41, el Rolfi Montenegro que viene... Muy parejo. Pero bueno, se acordó tarde de hacer gol. Pero viene parejito el Rolfi haciendo 2 goles. Y decilo vos porque te veo que lo vas a decir. Lo quiero decir, que va a ser el nuevo 10 de la selección. Sí, parece que sí. Así dijo Maradona al menos. Pero vamos a ver si se banca la casaca número 10, el Rolfi. Sí, seguramente. Tiene mucho peso y muchos la quieren. Messi también la quiere, ¿eh? El que tiene mucho peso es el ogro Fabiani. Ah, muy bien. Que será titular el domingo. Que para enfrentar a Vélez. Contra Vélez. River con Vélez en el Amalfitani. Gran partido se viene porque... Los hinchas de Vélez tienen mucha bronca con el ogro después del plantón que les hizo por dejarlos por River. A Florencia no le interesa nada esto. No. Hablando de Messi. No, hablando de Messi, estaba el otro día mirando una revista y tiene novia, ¿sabían, no? Sí, Rosarina. Es Rosarina. Sí, sí. Bueno, me parece Marochita. Bien eso, viste que no anden porque me imagino que las botineras deben estar como locas queriendo agarrarlo. No sé, Messi. Pero nene, con toda la plata que tiene, es el candidato número uno a querer casar. Acabas de dar a entender que te gusta más la billetera. Que no, como diría Jacobo y ni ahí. No, lo que digo que bien de su parte, que el pibe no busca una piba, ¿me entendés? ¿Me entendés? Por su interés o porque la mina es famoso, nada. Que el tipo elige una mina bien, ¿me entendés? No, estás locas, viste. Y por ahí, botineras. Bueno, sí, está lleno de botineras. Sí, obvio, están en todos lados, pero por eso me parece bien del pibe que no, viste, no agarre una de esas. Porque son cochinas. Está bien, por quieren Messi. Salvar. Una queda son bien. Son cochinas, si quieren salvar. Una queda bien. ¿Entendés? Y en este país no hace muy bien las cosas. Bueno, ¿quién? ¿Él? Para mi gusto, no hace las cosas muy bien en la selección nacional. Pero vete sus goles. ¿Hace todos los goles afuera? Claro. En el Barcelona es un gran jugador, pero acá es como que le pesa un poquito. Pero bueno, es el miedo, es pendejo también. Es joven, eso, obvio que sí. 21 años. Obvio que sí. Yo tengo mi teoría que la vamos a discutir la semana que viene. ¿Cuál? Sobre la selección y los grandes jugadores. Bueno, si Augusto tiene una teoría sobre fútbol, debe ser... También de Michigan. Como los es... expedientes X. No, esta es hecha en la luz. Todavía estoy pensando en los tipos que se están poniendo la inyección y tosen al mismo tiempo y otro con una libretita anotando. Ah, tosió. Es muy profundo. A ver, contame. Me quedé fijándome con lo de Jacobo Winograd. Y tiene otras frases. Por favor, quiero saberlo. Tiene otras frases. El proverbio para poner en la mesita de luz de Jacobo. Te tiro una, ¿eh? Si este muchacho no se la lastra, yo soy Domingo Faustino Sarmiento. ¿De quién? ¿A quién se referiría, no? No, no se sabe. Saber, no. Después la famosa frase se sienta en el Pinocho. Sí. Es de Jacobo Winograd. No, es un grosso. Buah. Es un grosso, por favor. Grosso es otra cosa. Por favor, nene, Dios mío. Tiembla Neruda, tal cual. Por Dios, Jacobo Inora, tiene una página de internet. ¿Tiene una página de internet? No, está en Wikipedia, que es peor. ¡Ay, no! Pero Wikipedia está la gente culta, ¿viste? Vos buscás. Bueno, Jacobo también. En Wikipedia está todo, ¿eh? Sí, no. Yo creo que pongo Florencia Muras y aparece en Wikipedia. Aparece. Pone. Dejá porque a ver si nos enteramos de un pasado que no queremos saber. Claro, porno, ¿viste? Cosas raras. ¡Oh, estás como loca! ¿Qué lo pasa? ¿Viste? Claro, busca, ahora busca. ¡Ay, chico! Ahora a ver acá. Por favor, yo soy una chica. Florencia con 3 X, mira, sí, mira la página. Mentira, qué loco que son, chicos. Por favor, Florencia, una señorita de su casa, ¿eh? ¿Van a dejar afuera todo el programa? Sí, porque ya ella sí puede ser que tenga un pasado porno. No, ya nos... No hablen de chanchadas al aire. ¿Vos tenés un pasado porno? No. ¿En tu haber? No. No. ¿A qué le importa, aparte? Bueno, ¿no? Quizás a la gente le interesa. ¿Le firmaste a Augusto alguna vez? No. ¿No? Dale. No. Voy a poner a Augusto en la emule. Hacelo bien. ¡Emule! Y te voy a buscar a vos. Ah, bien, y vas a encontrar cosas raras, yo creo que sí. Nos vamos a llegar más de una sorpresa. No me vas a encontrar. El trípode de Palermo, te digo. ¡No! Por favor, Carolo. Te agradecería si te podés ir. Déjame terminar con estás ustedes. Estás como el muy programa. Sexual hoy. ¿Qué? ¿Te estás haciendo es que me dejaron afuera todo estás el tiempo y estoy enojada. Tanto pensar. Estoy que me brota toda. Empezaste el programa, nos encerraste en el baño y encima tenés el tupé, mirá la palabra que te uso, de quedarte y quedarme en saludar. Acá porque yo sé que en el fondo me quieren ustedes. Sí, yo te quiero. Pero Augusto te quiere más. ¿Vos me querés, Augusto? No, pero es buena gente. ¿Vos buena me querés, Augusto? Por favor. ¿Cómo es? Es un hipopótamo, por la boca. Es un hipopótamo, es un asco. Es como una Mariana Fabiani, viste que te modula así una amplitud de boca. Grandota. Y bueno, tiene mucho amor. La grandeza de su amor tiene que ver con su físico. Tenés más de dónde agarrarse. Claro, ¿no te gusta la carne para dónde tener dónde agarrarte? La verdad que no. ¿Vas más arriba o abajo? Me gustan las anoréxicas, no le des bola. ¿Vas más arriba o abajo? No te importa, Carlos, te puedes ir despedirte. No me dejes así que estoy caliente como una pipa. Estás muy sexual. Andate, por favor. Es muy temprano. Andate del estudio, Carolo. Son las hermanas. Andate del estudio, seguí que tenés hasta las 22 que estás en la radio haciendo las tareas. Mi horario termina a las 21 y me voy con vos. Ajá, la gente, conmigo los oyentes no pregunten después. Salimos de acá juntos en todo caso, pero cruzamos la puerta y cada uno toma su camino. Ay, eso decís para los paparazzi. Se hace el difícil, no le des bola. Para los paparazzi. Se hace el difícil. Eso decís para los paparazzi. Claro, lo vienen a buscar los paparazzi. Bueno, Carolo, nos vamos a ir yendo. Déjalo a Emiliano, por favor, que chau, se despida con chau, nosotros. Tómatela, Carolo. Es vergonzoso. No, este pero tipo me ya. Causa mucha rata. Muchas gracias. Nos vamos yendo en la mira, besos, ¿qué haces? Está loco. Por favor, nos vamos. Nos vamos, señoras y señores. En la operación técnica estuvo Agustín Leira, que asiente con la cabeza, haciendo gestos obscenos, como siempre. Ay, nuestra Dios. Productora querida y amada por todo el pueblo, Daniela Ferraro. Gol de Gimnasia. Otro gol más de Gimnasia. ¿Cuántos goles hizo ya? Un partidazo. Cinco. Otro gol de Montenegro, pero esta vez el que juega para... Muy bien, así se despide Emiliano Pérez cantando los goles. Sí, hoy lo mío fue puramente deportivo. Muy bien. Y cero lenguaje. Y Florencia Muras. Nada, que tengan todos un muy lindo fin de semana. Lo mismo digo, que tengan muy buen fin de semana. Mi nombre es Augusto Macar. Nos encontramos el viernes que viene a las 20 horas haciendo En la Cuerda Floja. Chau. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Gracias, muchas gracias.